es lo nuevo. ¡Ay, amor! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Amor general! Una chiquilina me ha subido a esta mar. Ya tus ojos y mis ojos no se suman por igual. Y no será tu sonrisa, no me falta nunca más. Junto a ti no existe un cuerpo, me acaricias al hablar. Encontré justo el momento en que tenías que llegar. Hace tanto que te espero, no te lo voy a negar. Y negarte que te quiero, es una verdad. Rompes la realidad, me convierto en fantasía. Y si le hago mía, nada importa ya. Tú y yo y nada más. Amor, bonita. Junto a ti no existe el tiempo, me acaricias al hablar. Encontré justo el momento que tenías que llegar. Hace tanto que te espero, no te lo voy a negar. Y negarte que te quiero, yo sé que no es verdad. Rompes la realidad, me convierto en fantasía. Y si te hago mía, nada importa ya. Tú y yo y nada más.